aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Identidad está en el dial, Radio Nacional. El ritmo AM900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Una vez más. Bienvenidos a este, el programa número 141 de... Mediocres. El resumen de los medios según nosotros. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo en esta oportunidad a la señora Claudia Abramowski. Bueno, saludo nuevamente. ¿Cómo andan en este día nublado? Pero bueno, con todas las ganas, ¿no?, de analizar un poco qué es lo que pasó en el país. ¿Qué es, ¿no?, lo que pasó en el país? ¿Qué nos pasa? Y qué reflejaron los medios de comunicación. Ese es el punto, ¿no? La cuestión es esa. ¿Qué reflejaron los medios de comunicación? Tenemos visitas también. Están nuestras productoras chiquitas. Valentina Benítez. Hola, diga. Buenas tardes. Es que se levantaron muy tempranito. Muy temprano. Y Malena Benítez. ¿Cómo le va, Malena? Bueno, acá está la presencia igual. Señoras y señores, hoy es ¿qué día es hoy? Para que todos lo sepan. Mayo 10, sábado. Muy bien, señora. Estamos en el 10 de mayo. Y enfrente nuestro... Bueno, vení a decirlo acá, entonces. Venga a decirlo acá. Mayo, ¿qué día es hoy, entonces? Mayo 10 de sábado. Mayo 10 sábado. Enfrente nuestro la tenemos a la... No está Daniel Grasso, así que hoy nos está operando. Hay muchas ausencias, nuevas presencias. Nuevas presencias. No por tanta ausencia, quiere decir que haya una gran ausencia mayor. Uh-huh. Estamos... Daniel Grasso no está presente hoy y nos está operando nada más ni nada menos que María Grasso. ¿Cómo le va, María Grasso? ¿Bien? Bien, dice ahí del otro lado. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, María. María es el don, es la magia, el poder, es la fuerza que nos alienta. Así bueno, que Vanessa... y aprovechamos también acá a tener presente, hablando de ausencia, no está con su físicamente, digamos, con su cuerpo presente, pero está aquí Marisa también. Marisa Villegas, ¿quién? Que hoy estoy un poco, bueno... Suplantándola. Suplantándola, por una situación, la verdad, que ella atravesó. Está atravesando un duelo muy importante, relación al fallecimiento de su mamá. Acá aprovechamos para saludarla, darle nuestro apoyo. Bueno, decirle que estamos acá y que su presencia está acá, siempre, está sobrevolando presente con nosotros. Marisa Vicea, quien hoy termina ya un ciclo, que hoy se cierra un ciclo en su vida. Sí. Así que la estamos acompañando desde acá, como dijiste vos bien, Clau. Así que, bueno. Bueno, esperándola para de, la semana, esperando para que la semana que viene. De hacer lo mejor posible, Marisa. Esperando para que la semana que viene sí nos acompañe nuestra querida compañera Marisa. Sí, Vistiga. Claro. Bueno, bien dijimos al principio de la semana del programa que este es un programa que refleja los medios de comunicación, y los medios de comunicación esta semana lo que han reflejado, y no tan solo los medios de comunicación, sino que la pastoral social en el día de ayer sacó un comunicado en donde habla un poco esto de los que los medios de comunicación estuvieron abocados desde el domingo pasado y también desde las semanas anteriores, pero en particular el domingo pasado con un informe de la Nata, con el tema de la violencia en la sociedad y la violencia en las escuelas, la violencia y los jóvenes y la violencia en general. ¿Qué mirada, no? Aportarán los medios en relación a la violencia, ¿no? ¿Qué ver, mirada? Vamos a ver qué es lo que... que, no sé, que es un recorte, ¿no? Desde cada punto de vista, desde cada posición, cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que nos dijeron los medios de comunicación esta semana, pero lo que sí podemos tener en cuenta es que si bien los medios de comunicación, algunos van a decir que hay, otros que no, otros que es una situación que no es prioritaria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en la calle se vive esto, se vive que los nervios están todos crispados porque arde Buenos Aires. Amigos y yo vamos al concierto de la banda que me gusta. es indispensable que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LR3, Radio Belgrano. FM Trujuy 105.9. No, ciudad. ¿Estás escuchando? Mediocre. Mediocre. Transmite ATC. Argentina Televisora. Transmite LS86. Canal 2. Tele 2. La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Liverpool. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13. Muy bueno. Periodismo, es difundir aquello que alguien no quiere. El resto Seguimos en Mediocres. La hora más o menos son las 22 horas 12 minutos. 22 minutos. Estamos trasnochados, che. Como que estamos dando vueltas. ¿Estaremos la trasnoche? ¿Estaremos ubicados nosotros? El día está al revés. La trasnoche. ¿Qué será? Tenía sharp. 10 de la mañana. 12 minutos. Ahora sí. Ah, bueno. Ahora sí. Me estaba asustando, che. Uno cree que es normal, pero. Claro, no se sabe. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15-6554. Ahí está, ese es uno de los teléfonos. ¿Cómo es, Malena? Entonces, 15. A ver, locutora. 15-6554-0835. Fantástico. Muy bien. O lo puedes hacer a través del teléfono de línea, que es el 4465-1482. Este programa que estás escuchando ahora en vivo a través de la FM Ciudad 105.9, a través de la internet, por fmciudad1059.blogspot.com.ar, lo podés escuchar también en diferido el día jueves a partir de las 6 de la tarde en tudial.net. Y si lo querés escuchar, porque hay gente que se desespera, yo les cuento, ¿no? Este programa lo escuchan tanto, a veces se pierden algo y no se quieren perder, entonces lo escuchan durante la semana varias veces. Me parece perfecto. Lo pueden encontrar en el sitio nuestro, en la web, que es www.mediocresnet.blogspot.com.ar. Y tenemos una nueva noticia, algo bueno también. Es a que, ver, nunca hay que rechazar lo bueno. Es que también plazademayo.com, en el blog de Medios y Opinión, también este sábado a partir de la tardecita, ajá, ya lo van a tener ahí para escucharlo y bajarlo cuando y donde quieran. Uy, pero acuérdense, qué notición, entonces, mirá qué bien. Acuérdense, se expande Mediocre, che, se expande por las redes. Acuérdense entonces que Mediocres va a estar en Medios y Opinión, en la página de internet plazademayo.com. Muy que, buena noticia. Gracias a Daniel Remenbeski, quien ha confiado en nosotros y dice que este es un programa bueno. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, si hay que creérsela un poco más entonces. Algo de bueno debe tener. Algo bueno debe tener. Bueno, señoras y señores, los medios de comunicación esta semana han hablado y mucho. ¿Y con respecto a qué, por ejemplo? Bueno, empezamos con el rollo entonces. Dale. El colmo de los colmos. Jaime no va a las audiencias porque le causa un perjuicio monetario. Jaime, recordemos, el secretario de medio, el secretario de transporte del gobierno kirchnerista de los primeros 3 años, quien está acusado, quien está acusado de ser, si no causante, parte de lo que llevó a que el accidente del 22 de febrero del 2012 en el Sarmiento, que ahora se está llevando a cabo el juicio. El hombre este, acuérdense que es de Córdoba, y adujo a través de sus abogados que no podía hacerse presente en las audiencias. Recordemos y aclaremos que él no tiene la obligación de estar presente en las audiencias, así que como no está, no tiene prisión, o sea, no tiene obligación de presenciar. Sí, la obligación jurídica. Jurídica, ¿no? Bueno, pero tampoco tenía la obligación moral de robar tanto y robó, digamos. Entonces, ¿qué se le puede pedir a un burro más que una patada? Ahora, digamos que este muchacho, si se lo puede llamar de alguna forma, adujo que le causaba una suerte, un perjuicio económico el estar trasladándose de Córdoba a Capital Federal todas las semanas y estar viviendo en un lugar, etcétera, etcétera, siendo que el tipo se le conoce que ha tenido aviones, ha tenido, bueno, todo lo que se robó, ¿no? Más allá de eso, no es el único que en la causa de los imputados está diciendo que no puede ir. Lo mismo ha dicho Ciriliano, digamos que los cirilianos son los que manejaban a TVA, la empresa que administraba y robaba a través del gobierno, con los subsidios del gobierno, la empresa TVA, y... ¿cómo se llama? No podía, dijo que no podía asistir a las audiencias por trabajo. Bueno, se ve que parece que ahora trabajan. Y también otro de los imputados, no recuerdo el nombre ahora, también que estaba imputado. O sea, casi todos los imputados, salvo Córdoba, no están asistiendo a las audiencias. Ahora digo, esto es una bofetada, esto es una toma de pelo, no tan solo a la sociedad en sí, sino también a las víctimas que y los familiares de las víctimas que se las rebuscan para estar en todos y cada uno de las audiencias. Y recordemos que en los momentos donde no hay, donde se hacen los breaks, esos donde se quedan ahí y toman los cuartos intermedios, comparten todos el mismo restaurante, los acusados y las víctimas. Y qué fuerte, y es muy fuerte. Y más allá de eso, digo, la decencia, la fortaleza y la gente, el nombre de la gente de bien, que no provocaron ningún tipo de disturbio, ¿no? Entre esa manga de delincuentes. Siento, ¿no?, que uno, la verdad, que la violencia que te genera ver la impunidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la verdad que uno lo toma como un ejemplo, en realidad. Bueno, no sé cómo habría que tomarlo. Porque, y más allá de eso, digamos que son, la verdad que son familias, las familias de las víctimas hacen lo que pueden y lo inhumanamente posible también, ¿no? No, y aparte, hablando de esto de que no van a asistir por razones económicas, las mayorías, si no todas, las familias que están involucradas en esta masacre que ocurrió en la Estación 11, son de el conurbano de la zona oeste, de las zonas. ¿Quién utiliza el tren? Los más de pobres. De clases medias, bajas y clases bajas. El conurbano bonaerense, como vos decías. Como gente que reúne pesito a pesito para poder llegar a estar ahí, que se tiene que restablecer, ya de por sí que tuvieron que restablecer y rearmar sus familias, familiares que gente que ha dejado a chicos y que sus padres se tuvieron que hacer cargo de los nietos, y esas personas que tienen que arreglar para que esos nietos no dejen de... Todo el trastorno que genera eso, y están presentes todos y cada uno de ellos. Y buscando justicia, ¿no? Y esta manga de delincuentes amparados en la ley. Se toman este derecho de tomarnos el pelo, ¿no? Creo que marca una vez más, ¿no?, la brecha que existe entre el poder y los amigos del poder y la justicia, ¿no? Y bueno, y la gente común, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien, ¿qué más pasó? Bueno, sigamos. Mientras Luis Majul recibe amenazas, la justicia investiga a Cristóbal López por los tragamonedas. Claro, acuérdense que Luis Majul, cuando empezó este año en su programa La Cornisa, que va por América los domingos, a Luis las 9 de Majul, la noche, ese que la verdad que no tiene cara de nada y no sé qué prestigio tiene, ¿no? Bueno, pero hay controversias. Hay controversias, o sea. No entiendo cómo llegó tan alto ese tipo. Pero más allá de eso, digo, Luis Majul es el único periodista en este, que. Uno, o sea, uno sabe que detrás de una todo cara lo que es de tololo. Todo, detrás de todo lo de todas las noticias, de todo lo que reflejan los medios, hay intereses. Y no por nada, el único medio que está reflejando esto a nivel mediático televisivo es Luis Majul, y a través de América, que denuncia la convivencia que hay entre Cristóbal López, digamos, Cristóbal López, el dueño de Indalo, el dueño de varios medios de comunicación también, sí, y el zar del juego, a través de la mano de Néstor Kirchner y su familia, y hizo una investigación en donde se dio a conocer, y lo habíamos hablado acá en los programas mediocres anteriores, donde la dejaba mucho que desear el control que tenía la Lotería Nacional con respecto a los tragamonedas, de las maquinitas tragamonedas que tiene Cristóbal López en el país. O sea, tiene todo. Todas y cada una de las tragamonedas que existen en el país son de Cristóbal López. Y el tema era que, recordemos, Cristóbal López le exigen que haya un monitoreo de las tragamonedas. La cuestión es que, ¿quién hace el monitoreo? Porque Lotería Nacional no se ve capacitada para hacer el chequeo de todos y cada una de las tragamonedas, sí. Se subcontrata a una empresa que hace este trabajo. Pero es de aquí que la empresa que hace este trabajo de supervisar, ¿para qué supervisa? Para decir, bueno, Cristóbal López tiene que pagar por esa cantidad de dinero que recauda todos y cada uno de los días, tiene que aportar y hacer un impuesto que lo recauda la Lotería Nacional, y a través de eso la Lotería Nacional en teoría hace obras, etcétera, etcétera, que es el fin de la Lotería Nacional. Usted bien ahora lo bien, dijo, digo, la teoría dista a veces mucho ahora, de la práctica. ¿Qué es ¿no? lo que pasa? Hablando de esto, que la teoría dista mucho de la práctica, la empresa que Lotería Nacional subcontrata para que controle a Cristóbal López es la misma empresa que Cristóbal López, a la que Cristóbal López le compra las máquinas. O sea, todo es familia. Así queda. Que, bueno, el único que los llevaba adelante era Luis Majul, y esta semana empezó a recibir amenazas Luis Majul porque la justicia se hizo eco, porque muchas de las cosas que pasan en la Argentina es esto, ¿no? La Argentina, si no fuera por los medios de comunicación, parece que no hubiese justicia, porque los medios de comunicación, los programas periodísticos, hacen denuncias que claro. La justicia se hace eco, como aparte de ciega, es sorda, digo, no hace nada, la justicia toma estas denuncias que las relativizan a través de un partido político, etcétera, etcétera, que se hacen eco de esta denuncia televisiva, y hoy por hoy, después de ya 2 meses casi de esa primer denuncia que hace Luis Majul en su programa La Cornisa, empieza a investigar a Cristóbal López. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque esto va a estar muy sesgado. Fíjense, no por nada Cristóbal López está en Canal 13 a través de su programa, que es Showmatch y el programa de la tarde, que es el show de... ¿El show este de es la tarde? Show, este, es, ¿cómo? Este es el show donde un canal que se dice en contra del poder político de turno tiene como uno de sus socios a uno de los principales socios del gobierno. O sea, todo se mezcla. Mire usted, ¿eh? Y acuérdense que hay muchos canales de televisión, como lo es Canal 7, Canal 9, Telefe, que no van a dar nada de esto. Uh-huh. Y C5N, que es uno de los canales, principales canales de noticias, entre comillas, tampoco va a decir nada, siendo que uno de sus dueños es el que, el principal de sus dueños es el que está implicado en esta tramoya que hay en el tema de los tragamonedas. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede y qué medio se hace eco de esto y de qué manera lo trata, ¿no? ¿Qué más? Bueno, veremos, veremos. Y te hace pensar todo lo que queda afuera también, ¿no? Bueno, dejan afuera a Báez y procesan a El Áscar y Fariña. Claro, esto de los perejiles, ¿no? Digo, esta semana, por el caso de la ruta del dinero K, otra denuncia que llevó a cabo el programa PPT de Periodismo para Todos, de La Nata, que lo hace dos años atrás, el año pasado, la ruta del dinero K, recordemos que estaban involucrados Lázaro Báez y sus lacayos acá que llevaban y traían la plata, eran nada más y nada menos que mediáticos. Fariña y Federico El Láscar. Estas dos personas, Fariña cayó preso, pero no por esta causa, sino por una cuestión de una camioneta y evasión de impuestos, etcétera, etcétera, pero no por el delito que ya está casi demostrado. Pero bueno, la justicia, a través de esto, acuérdense que se han llevado puesto al fiscal de la causa que estuvo. Que estaba investigando y había llegado ya a pasitos a involucrar a Báez. ¿Qué pasa? Si involucra a Báez, cae directamente también el matrimonio presidencial, nada más y nada menos que Néstor y Cristina Kirchner. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo sacan de medio al fiscal Campagnoli de esto y ponen a otro fiscal que es Marijuán, que Marijuán lo que hace es trató por todos y cada uno de los medios de desvincular a Lázaro Báez en medio de esta cuestión. ¿Por qué lo desvincula a Lázaro Báez? En esta cuestión es lo que se está juzgando es la Rosadita, esa financiera, entre comillas, que estaba en Puerto Madero, que era de Federico El Láscar, sí. A través de la cual Fariña había blanqueado en menos de dos meses un fangote de guita. La cuestión es que Federico El Láscar en su momento había denunciado que Lázaro Báez, a través de su abogado, le habían expropiado, se lo habían quitado a esa financiera, cosa que después se desdijo. Entonces, ¿qué pasa? Decirse de esa denuncia, el fiscal Marijuán ahora dice, entonces Lázaro no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que sucede? La cuestión es que lo sacan afuera de este caso, igual tiene que seguir la investigación por otro lado, que acuérdense que lo tiene Casanelo, bueno, pero sabemos que Casanelo está haciendo todo lo imposible para no llegar a ningún lado. Ahora, la cuestión es la siguiente, si bien lo procesan en Láscar y a Fariña, que ya está preso por otro motivo, vuelvo a repetir, tienen que decir, bueno, sí, acá hay un problema. Se descubre que hay lavado de dinero, pero la cuestión es el lavado de dinero. Por el lavado de dinero es delito, pero tiene que saber de dónde sale ese delito. O sea, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde el lavado se lava? Entonces, ese dinero, ¿cuál vendría a ser la? O sea, si bien es un paso todos adelante, todos los caminos, porque, ¿a dónde conduce? Claro, si bien esta cuestión pasa ahora, después de un año de que Casanelo le había tomado la declaración y tenía 20 días para expedirse, un año después se expide y los procesan a El Áscar y a Fariña. Ahora la cuestión es que, ¿qué es lo que pasa de ahora en más? ¿Cómo van a justificar esta plata que falta? Supuestamente pareciese que el novio de Mónica Farro, este muchacho que estaba dando vueltas ahí, que estaba involucrado en narcotráfico y estaba involucrado a su vez con Fariña, van a tratar de ver, supongo, que esa plata que estaban lavando estaría relacionada con este caso de narcolavado. Así que vamos a ver qué es lo que sucede ahora más. Pero la justicia, la verdad, que están haciendo todo lo imposible para dejar de ser justicia. ¿Qué y más? Sí, eso es lo que vemos todos los días. Mire que hay mucho, ¿eh? Hay mucho por acá. Vamos a avanzar. Rápido. La insólita dueña de la Ferrari de El Áscar. El Áscar tenía una Ferrari. La cuestión es que se dieron cuenta que no era de él. Tenía otra persona. ¿Quién era esa persona? Una maestra. ¿De dónde? De Santa Cruz. Qué raro, ¿no? Todos los caminos conducen, ¿no? Pero más allá de eso, Federico El Áscar dice, no, esa era mía, pero no era mía. Lo gracioso de esto es que esta mujer no estaba enterada que tenía esa Ferrari. Ah, bueno. Así que, pero bueno, estamos re seguros acá. Ahora decimos que, bueno, todos los docentes que han cobrado desde el día de ayer se habrán dado cuenta que con el aumento que le dio Scioli, a lo mejor puede llegar una a la Ferrari, por ¿no? año se puede cambiar. ¿Qué más? Denuncia de PPT sobre el caso Ciccone. Echaron a un perito por hacer una denuncia no vinculante. Claro, el caso Ciccone, acuérdense que es el caso de la fábrica de hacer platita, que supuestamente es el dueño, sería el señor vicepresidente de la Nación, Amado Mudo, que a través de su, ¿cómo se llama? De su testaferro, que vendría a ser Van de Brude. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se dio a conocer que, ¿cómo se llama? Había, no tan solo Ciccone estaba autorizada a hacer nada más ni nada menos que la plata que nosotros tenemos, sino también que estaba autorizada a hacer las chapas patentes, y fue una de las que también hizo las boletas de Vudú y Cristina para las elecciones de 2011. Pero más allá de eso, las chapas patentes, que es un negociado también, tienen que presentarse a licitación. Entonces, la persona que audita para ver si reúne todas las condiciones esa chapa patente para ver si no se puede fraguar, etcétera, etcétera, por los automóviles, es un perito que está hace 28 años en el Ministerio de Seguridad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A este le traen la chapa patente que presenta para poder licitar Ciccone, y dice que encuentra falencias, ¿no? Que él ya había denunciado y había mandado a la Fuerza de Seguridad para que tengan cuidado, porque estos errores eran los que tenían las chapas que eran de los coches mellizos. Entonces se hace ese informe común y corriente como cualquier otro perito. Dijeron, no, pará un poquito, esto no puedes hacerlo porque es de Ciccone. ¿Y quién es Ciccone? Es Van de Brude. ¿Quién es Van de Brude? Bueno, la cuestión es ¿quién que lo al tipo, conoce? Al tipo lo echaron. Ajá. Le iniciaron un sumario, primero lo cambiaron de lugar, después le hicieron un sumario, después le hicieron que renuncie, no renunció, lo terminaron echando por ese sumario que había hecho. Ajá. Así que, fantástico la Argentina, ¿cómo estamos, no? Bueno, ¿qué más? La verdad, cuando uno quiere no ponerse las pilas, hablar, denunciar, pero haciendo su uno trabajo. Se encuentra, claro, haciendo su trabajo, en definitiva. No. Uno se encuentra, ¿no?, con las trabas del poder, que la verdad que te limitan y decís, bueno, pero más te hace replantear, ¿no? Pero más allá de eso, tu ética, tu moral, todo. Y el cumplimiento, claro. Este tipo decía, yo no conocía quién era. Dice, pero Ciccone, durante 28 años, él trabajó con Ciccone. ¿Qué es lo que pasa? Ciccone había sido comprada por Van de Brude. Bueno, no sé. Seguimos. ¿Qué más? Dale. Adelanto del programa de La Nata, la empresa pesquera del Vice. Parece que La Nata mañana va a hacer un informe con respecto a una empresa pesquera que tiene nuestro vicepresidente, tendría nuestro vicepresidente en el sur. Qué raro, ¿no? Si le van a aprender cada vez más cosas. Sí, bueno, sí. ¿Qué más? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Tuvimos visitas por Moreno? Anduvo La Nata, parece. El domingo mostrando pasado. ¿Qué cosa? ¿Cuán difícil es conseguir trabajo? No te puedo creer. No. Bueno, ¿a dónde estuvo? ¿Acá? ¿En la Luna? ¿En Marte? ¿A dónde estuvo? Muchos tuiteros K del partido dicen, no puede mostrar eso, qué sé yo, es una mentira. ¿Mentira qué? ¿Cómo mostraban cómo estaban las calles? ¿Cuáles son las condiciones que vive la gente acá en Moreno? Que tenía que esperar, que la chica había perdido. Pues la historia es que dan la historia de una chica de 20 años que lo que hacía era buscar trabajo. Y lo que le costaba buscar trabajo y cómo estaba la violencia que a la que era sometida, porque la sociedad la expulsa porque no tiene experiencia al tener 20 años, porque tiene que viajar. Dos horas ida, dos horas vuelta para ir a la facultad. La forma denigrante donde viaja en el tren. Que se toma el trabajo todas las mañanas de ir a ver cada una de las carteleras. Lo que se nos presenta como normal día a día. Bueno, ¿no? La cuestión es que empieza el día de la chica tomando mate con una de las periodistas. Y de ahí, ¿cómo es todo su trajín del día? Y bueno, una de las tantas cosas era el barro que tenían que pisar, uh-huh. todo lo que tenía que, desde que salía de la casa hasta que llegó a la facultad. Pero es la normal. Cuestión, es normal. De eso entonces, claro. No se habla, ¿no? Y entonces decían, bueno, una de las tantas cosas también era el monopolio de la perrita, que no se habló tanto, pero se habló a la vez. De los colectivos porque había perdido el colectivo y tenía que esperar casi media hora para que volviese a pasar el colectivo. Y todas y cada una de esas circunstancias que todos y cada uno de los morenenses, y así como todos y cada uno de los partidos del conurbano morenense, están... Debemos atravesar, ¿no? Y padecer día a día. Bueno, pero esto no pasa. ¿Qué más? Es terrible. Pero como pasa, ¿no? Como lo pasa la nata, es... Terrible y empezar a hablar de esto. Va, claro. Hablarlo, ponerlo en palabras, porque está velado, o sea, absolutamente. No, o está, ¿no? Tan normalizado que hablarlo es... Como bueno, pareciera como que mucho, alcanzara, ¿no? Como muchos, cobrar las asignaciones, ¿no? Pero como muchos de los de los kirchneristas, que ultra kirchneristas están, dicen, sí, se viaja así en el Sarmiento, pero en los 90 no se viajaba así. Eso quiere decir que hay trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque hay trabajo, tenés que vivir como animales. No, bueno, igual me parece que hay que someterlo a análisis, relativizarlo, porque bueno, la verdad, bueno, pero son las excusas, me parece perverso, excusas, o sea, nombrarlo de ese modo, ¿no? Las excusas rápidas y mediáticas. Absolutamente, quedan, ¿no? Creo que habría que ver qué trabajos, a dónde va la gente, me parece que merece un análisis un poquito más profundo. Bueno, pero ¿no? Estamos hablando de la que gente. Quedarte en la superficialidad. Tal cual. ¿Qué más? Bueno, acá dice lo siguiente, a ver. Veremos. Claro, siempre teniendo en cuenta que es lo que reflejan los medios, ¿no? Sí, porque la violencia juvenil cada vez arraigada, más arraigada en la sociedad. Digo, esto es lo que nos cansamos de ver esta semana. Esta ¿no? semana, durante toda la semana que, o sea, veníamos de una chica asesinada en Junín, veníamos de una, la nata reflejó dos casos que se dieron en la provincia de Buenos Aires. Uno en la provincia de Buenos Aires, de una nena de 8 años que había sido brutalmente golpeada por sus por unos compañeros mayores que ella en la escuela, en el patio de la escuela, y de una chica de adolescente que había perdido un ojo por una un reglazo que había recibido por parte de una compañera. Y esto se ve constantemente, no tan solo en las aulas, sino a todo nivel. Hoy por hoy es normal que en la calle te puteen, te líes una puteada así porque sí, de la nada, porque todo el mundo tiene el derecho de violentarse con vos y decir, bueno, porque frenaste mal, o porque cruzaste, o porque no, o porque... no arrancaste justo cuando tenés que arrancar en el semáforo. Sí, sí, en esto creo que claramente los medios son absolutamente tendenciosos y marcan, quieren marcar un perfil de jóvenes, ¿no? Que quieren transmitir a la sociedad. Tal cual. Cómo nombran, ¿no? Lamentablemente a los jóvenes como patota, como delincuentes, como violentos. Y en realidad, bueno, creo que deberíamos cuestionar. Es como que está sesgada la mirada sobre los jóvenes. Y ¿no? que, o sea, y vamos creo que claramente es un reflejo de lo que quieren mostrar los medios a través de, bueno, de obviamente grupos de poder que quieren reflejar y esto. Y mostrando, ¿no? esto, fíjate que es lo que dice después la noticia que sigue. Vamos a lo siguiente, que está relacionado. Se llevó 3 previas y un juez lo autorizó a pasar de año. O sea, por eso, la cuestión es esa. Más allá, ese es el titular. Ajá. Entonces, ajá. ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a desgranar y empieza a ver la... O sea, se llevó a la justicia este caso. Pero porque es un caso donde un padre puede llevar a la justicia una injusticia, entre comillas, digamos. Pero, ¿cuántos casos hay donde hay niveles de repitencia, hay niveles de ausentismo? No, creo que las aulas hoy están pobladas, ¿no? De esta problemática, realmente. ¿No? Pero también está despoblada. También por la deserción que hay. La población que hay, la poca o mucha población que hay, está poblado de estos dramas que vienen acarreados, porque la escuela no es nada más ni nada menos que el síntoma de la sociedad, digamos. Que hay violencia, sí, hay violencia, pero también hay violencia fuera. Pero de la... ¿qué? La escuela, que digo, ¿cómo lo que es? ¿No? Porque ¿qué viene a hacer? Un ente que cayó, que vino nada, en un meteorito, sí. Y cayó de repente y se plantó en la sociedad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Me parece que merece realmente una autocrítica muy profunda y ver que en realidad es el espejo de lo que está pasando en la sociedad. Pero más allá, y uno, ¿no? lo ve donde en los chivos expiatorios, lamentablemente, son los jóvenes, ¿no? Y más allá de eso. Que cargan con esta mochila. A ver, hace un rato vos hablabas de un laburante que lo rajaron por hacer una denuncia a un miembro del poder. ¿no es cierto? Y todas las amenazas que recibió. Ni denuncia. Digo, ¿qué repercusión puede tener esto en los jóvenes, en las escuelas? No, me parece que, a ver, veamos en qué sociedad estamos viviendo y quiénes son los que realmente, cuáles son los lemas que realmente sobresalen y con los que los jóvenes se identifican también. Claro, porque veamos que, lo que está, mientras pasa esto, después vamos a ver más adelante, hay una pelea entre la Nata, Ventura y Casella, y parece cómico, pero es agresión al fin. Otra estupidez, como puede uh-huh. llegar a ser Videomatch, donde aparece el oso Arturo ahora, y se pegan y hay agresión. Lamentable, y eso, ¿no? Plagado de agresividad. Las novelas de la noche. De la noche, ¿no? Donde hay violencia. De la hora de la cena en familia, ¿no? Uh-huh. Que reflejan un nivel de violencia y de agresividad. Que me parece que, bueno, tendríamos que replantearnos, ¿no? Desde la mesa de la familia y desde las escuelas, por sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, sigamos. Mientras la inseguridad, hablando de todo un poco, ¿no?, crece día a día, Bernie dice que la cosa se debe a los jueces y no a la justicia, que deberían ser reemplazados por robots. Pero a todo esto, él va a cambiar armas por chupetes y juguetes. Bueno, esto es tremendo, porque el secretario de Seguridad, que ejerce a la vez de ministro, ¿no?, porque la ministra no existe, más allá de eso, lo que se ve es que esta semana Bernie habla sobre la inseguridad. La inseguridad que es capital, según Capitanich, está, pero no es algo vinculante al gobierno. O sea, a ver... Lo que dijo Capitanich, aparte de todas y cada una de las cosas que dice y no dice y las burradas que dice, dijo que la seguridad depende de las provincias. El gobierno no se carga de un carajo de nada. Bueno. Pero más allá de eso, Bernie, que es el secretario de Seguridad, dice que el problema no es la justicia, son los jueces que interpretan la justicia a su modo. Y si no están los jueces, ¿quién va a interpretar la justicia? Está bien, no vamos a defender a los jueces, que es una corporación y que hay un montón de negociados detrás. No, pero nadie se hace cargo de nada. Uno no deja de salir de su asombro, no sale de su asombro, ¿no? Cómo se pasan la pelota unos a otros, sí, entre los miembros del poder. Y en el medio, nosotros. Mientras que todo, absolutamente nada es objetivo, porque todo está mediatizado por las personas que lo llevan adelante. La justicia, el gobierno. Bueno, pero ¿no?, para desarmar a la sociedad. Por los cuerpos ideológicos, teóricos. Pero para desarmar la sociedad lo que vamos a hacer es cambiarlos por juguetes y chupetes. Ahora digo, y está haciendo mal también, digo, ¿no? Porque los chupetes hacen mal al paladar. Bueno, ¿qué más? Sí. Bueno, un activista de la RAT deja el país por amenazas de muerte. Estamos acá en una radio que es una ONG, es razonar que la presidenta de la RAT, Red de Alto a la Trata y al Tráfico de Personas, es una compañera nuestra acá, Gladys Villalga. Acá uno de los representantes de la RAT, por denunciar, recibe amenazas y el tipo se tiene que ir del país. Qué bien que estamos, ¿no? Hablando. No, yo creo que es gravísimo. Ojo, y esto no es reflejado, ¿no?, por los medios de comunicación, ¿eh? Ajá. Muy pocos medios de comunicación dieron muy a bueno que esto. Aclares esto, ¿no? Porque cómo los medios hacen sus recortes en base a lo que realmente quieren, a la opinión que quieren generar, ¿no?, en la sociedad. ¿Y qué quieren que no se vea? Claro, después te dicen, ¿ves algo? Denunciar a 911. Sí, seguro. ¿Qué más? Bueno, si viniese, todavía. Tal tampoco cual. Aparecen nunca. Bueno, la iglesia reivindica al padre Mujica. Claro, hablando de personas víctimas, ¿no? Digo, este muchacho de la RAT. Y hablando del padre Mujica, que hoy por hoy la iglesia se acuerda que existió el padre Mujica. Recordemos que el padre Mujica era un cura villero, donde militó en Montoneros y fue, en teoría, muchos dicen que entregados por Montoneros, y otro dice que, bueno, de hecho fue asesinado por la AAA. Pero, bueno, la iglesia, como tarda en todo, ¿no? Bueno, ahora se acordó que hubo un cura que pensó en serio en los pobres, donde hizo aparte de una militancia, hizo un trabajo social importante en las villas en los 70, ¿sí?, y fue como todos y cada uno de los aquellos que pensaron en el pueblo, fue arrasado, ¿no? Por la triple A. ¿Qué más? Bien. Bueno, mientras Carlotto almuerza con la Chiqui. Hablando, ¿no? De los 70. Mauri cede los 5 centros de detención por 30 años a la Nación. Bueno, Nora Cortiña habla de negociados. Bueno, la cuestión es la siguiente. Estela de Carlotto, que defenestró a Chiquita Legrand y a Canal 13, estuvo almorzando con Chiquita Legrand. Habló de Milani, dijo que bueno, habría que investigarlo. Milani, digamos que Milani, el jefe del ejército, que está sospechado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y hoy por hoy este gobierno nacional y popular que hizo bandera de los derechos humanos de los 70, no los de ahora, exactamente, lo lleva como así como dice, ¿no? Néstor descolgó los cuadros de Videla y Cristina colgó el de Milani. Pero más allá de eso, estuvo Estela de Carlotto ahí, habló de Milani, se habló y hubo un acuerdo y el FAP UNEN hizo una denuncia en la legislatura porteña y presentó un recurso de amparo en la justicia porque el PRO, en convivencia con el kirchnerismo, le cede al gobierno nacional los cinco centros de detención clandestina, como es la ESMA y otros 4 más. Ahora bien, eso era patrimonio de la ciudad porque está dentro de la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto va a ser patrimonio de la nación. Y no obstante eso, acuérdense, esto es lo que denunciaban los legisladores del FAU, decían, esto hace que se engrose cada vez más este derecho impuesto, esta monopolización de los de la década del 70 hacia el kirchnerismo, donde hasta ahora todos los, y cada uno de los de las organizaciones que repudiaban la década de 70 y esta masacre de terrorismo de Estado, podían ser independientes y estar trabajando en esos lugares de detención sin que sea sesgada, como lo es en muchos lugares, por el kirchnerismo puro. Ahora bien, así como el FAP y el FAU denuncian esto, el kirchnerismo, por otro lado, denuncia que un acuerdo entre el PRO, digamos que a todo esto, el PRO le importa 3 carajos, ¿no? Ceder o no ceder esos centros de detención. Sí, sí, claro. Pero más allá de eso, ahora, el kirchnerismo lo corre al FAU porque aprobaron que en los espacios verdes haya bares ahora también. O sea, todos se pegan entre ellos, unos justifican unas cosas, otros justifican otro, y lo real de todo esto es que se juegan los espacios verdes o de memoria como si fueran cosas patrimonio de un gobierno. ¿No? Y bien lo dijo. Se hicieron, verdaderas consultas populares en por esto. Por eso, ahora, no, digamos. Realmente no existe nada de esto. La ¿no? única que habló de esto en algunos medios de comunicación que lo transmitieron fue Nora Cortiñas, que dijo que se lamentaba que la política de derechos humanos encabezada por este gobierno haya terminado en un negociado. Recordemos que en la ESMA, aparte de haber talleres, aparte de haber que está redividido entre madres, abuelas, etcétera, etcétera, hay bares, hay, ¿no? Sí, se hace el asado. Sí. Bueno. Sí. ¿Qué más? Bueno. Inflación. Vamos rápido porque queda mucho todavía. Inflación. Caen las ventas minoristas y los alquileres suben un 25%. Y por otro lado, se renuevan cada seis meses. Que aumentó el doble que el salario en blanco. O sea, la inflación dice que aumentó con respecto al año pasado a este, el doble que el salario en blanco, ¿no? Digamos que el salario en blanco aumentó un 20% crucial, ¿no? Y hay casi un 40%. La vivienda de los argentinos es un tema crucial. Que no hay, de las nuevas generaciones, ¿no? Sí. No, de las nuevas familias, ¿no? Ensambladas y una casa arriba de la no, otra. No, creo que la verdad que este es un tema realmente profundo en la sociedad que, bueno, que está cada vez más desarrollado y como tanto de las cosas se naturaliza. Digo, como vos decías, crece realmente el hacinamiento, crece la imposibilidad de independencia y autonomía de las nuevas generaciones, ¿no? De los pibes que están creciendo y que ven sesgado el tema que quieren formar su propia familia, sus propias vidas, ¿no? Y deben permanecer en los terrenos que a su vez habilitan sus padres, que ceden, Sí, y todo esto es lo que, ¿no?, lo que involucra, ¿no? ¿Y cómo, o sea, los alquileres, la violencia, ¿no?, misma. Claro, y los, claro, alquileres que otra... Este, o sea, es un abuso tremendo, realmente, y lo que se está pagando. Como no, el gobierno no da a conocer... Por un techo, ¿no? Y el gobierno no da a conocer el índice de pobreza, y ayer Kicillof, cuando van a hacerle una pregunta, ojo, que Kicillof estaba haciendo una conferencia de prensa con respecto a los precios cuidados. Ahora, cuando una periodista le dice... ¿Cuándo van a dar el índice de pobreza? Se enoja y la manda por poco a la mierda. Le dice, los privados dicen que el índice de pobreza es del 40%. Recordemos que hay un estimado de la canasta familiar, que es lo que mide que una persona sea o no pobre, o no llegue a eso, sea indigente, está alrededor de 8.500 pesos. Ajá, lo cual dista años luz de lo salarios, que se cobra, ¿no? Los salarios es un promedio de toda la Argentina, más del 40-50% está cobrando 3.500 pesos. Bueno. Y el salario vital estamos móvil, en un debate el mínimo, acá. El mínimo vital móvil existencial, es de 2.700 pesos. Cae más del 35% de las ventas de autos en marzo, y debido a esto, las automotrices ya empezaron con suspensiones. Digamos, otro palo a los trabajadores. Digamos que la gente que... el problema es que en marzo no vendieron casi autos, que las concesionarias están vacías, y eso es un frene a los trabajadores de clase, a la clase media y media alta. Ahora bien, la cuestión es que los trabajadores que están en las automotrices se ven involucrados en esto porque ya empezaron las suspensiones, claro, ¿no? Y otro palo a los bolsillos, a la calidad, bueno, de vida de las familias. El gobierno, familias, que es lo, ¿no?, que dice que, bueno, las automotrices tienen que apelar y bajar los precios de los autos. Ah, bueno. ¿Qué más? La FIP, o sea, otra cosa que se hace tanto cargo, sí, ¿no? Sí. La FIP multó a monotributistas que fueron a ver a Maidana. Maidana es el boxeador que perdió la semana pasada. Bueno, se descubrió que había más de un montón de personas que estaban como monotributistas en la clase más baja, ¿viste? Bueno, fueron allá y gastaron un montón de guita. ¿Cómo hicieron? A lo mejor te lo ahorraron todo el año, ¿viste? Pesito tras pesito, moneda tras moneda. Mientras recibe cada vez más adhesiones, como la de Insaurralde, Massa quiere frenar las reelecciones de los intendentes. Se le pusieron los pelos de punta a los los intendentes de conurbano, porque, digamos, Zares, ¿no? Digamos, descalzo, que está ahora con Massa desde el 95, Cariglino desde el 95. Después tenemos un montón de... Acá en Moreno tenemos, si bien cambian las figuritas, ¿no?, pero es el mismo intendente siempre. También hace 20... Los intendentes, casi la mayoría de los intendentes del conurbano y de la provincia, hace 20 años que están. Y si no sacan esta ley, está bien, digamos que lo está acusando Massa, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, Macri también dice que... Insaurralde dijo que estaba bien esto, ¿no? Digo, ¿cómo es que se van pasando, no? Ya de poquito vamos y viendo... Y se van cambiando la camiseta, como el camaleón, ¿no? A todo esto Macri apuesta aún más todavía, dice, bueno, que también se incluya que no sea algo hereditario, o sea, que las familias, que no sean dinastías. Clanes, dinastías, bueno. Claro. ¿Qué más? Bueno. Santilli la quiere en la vicepresidencia, pero ella encabeza los favoritos para suceder a Mauri. Va primero en la carrera porque tiene ruedas. Nada más ni nada menos que Michetti dice que va primera, encabeza las encuestas en la ciudad de Buenos Aires con un 22%, seguida ya de Lustó, que tiene un 11%, y así sucesivamente para abajo. O sea que al segundo, Michetti le da como porcentaje el doble. Ajá. Santilli, que es el otro que está bien posicionado dentro de lo que es el PRO, para suceder a Macri, quiere que se vaya con Macri a ser la vicepresidenta. Digamos, ajá, que ellos ganaron el año pasado como senadores. Digo, te conviene más que estar como senador 36 años, ¿no? Digo. Bueno, ¿qué más? Pedro Canoero, secretario de Teresa Parodi. Claro, porque Teresa Parodi ahora tenemos a una nueva ministra, es la ministra de Cultura. ¿Qué pasó con Cosia? Cosia es el secretario de Cultura, y parece que como habían hecho en la Villa 1114, habían puesto la secretaría de Cosia, de Cultura, y Cosia parece que no fue nunca. Cristina se parece que se enojó y la sacó. No, mentira. La cuestión es que la Cámpora, supuestamente, empezó a hacer unas cosas ahí, qué sé yo, y creó Cristina, como no hay cosas, porque vos fijate, Imagínate, cuando se crea un ministerio, ¿qué se crea? Un montón de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿A qué lo ponen? A la militante número uno de este gobierno nacional y popular, que es, ¿cómo se llama? Esta chica, Teresa Parodi. Ajá. Está bien, va a poder guitarrear lindo, ¿no? Digo, ahí va a tener lugar. Bueno. Cristina Fernández de Kirchner y Mauri en la inauguración de Facebook Argentina, foto y todo. No se juntan para inaugurar, por ejemplo, los metrobús y todas esas cosas, o para hacer una obra en serio, o para decir algo. No, se juntan para las oficinas para de Facebook. Para el Facebook. Es más, se sacan las fotitos, todo, los pibes, ¿no? Mirá, y bueno, la cuestión es que Cristina parecía que iba a dar una... Bueno, Cristina dijo que con Mauricio se reúnen siempre. ¡Ay, qué confesión! ¡Mire usted! La cuestión es que a todo esto, Cristina Fernández de Kirchner lo que hace es decir... esta cosa que escucha los consejos de Mauricio, que Mauricio... Digo, volvemos a repetir, ¿será Mauricio el Piñera de Cristina, el Piñera de Bachelet? Digo, Cristina, ¿querrá que sea Mauricio el presidente del 2015 y para ella volver con amplia en el 2019? Bueno, veamos. Bueno, a todo esto, Cristina empieza a contestar. Tenía que hacer una conferencia de prensa, pero sin periodista. ¿Cómo fue esto? Vienen y le llevan todos los micrófonos de todos y cada uno de los medios. Y Cristina, ¿qué le tiene alergia a los periodistas? Parece. Entonces Cristina empieza a hablar, y cuando le van a entregar el micrófono de TN, dice, ¡ay, no, este no! ¡Ah, mira! ¡Qué lindo! ¿Qué más? Mira, otra de las grandes contradicciones. No, grandes estupideces. ¿Qué es? De Pedro relativiza las versiones de un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Macri. No, es lo que decimos, el más de lo mismo. La Roque dice que Máximo tiene pensamientos muy profundos. También dijo que si no fuera por los medios en contra de Cristina, hubiese ganado por el 80%. Bueno, veamos lo siguiente. Primero, se dio a conocer que Máximo al menos piensa. Tiene muy tan profundo los pensamientos que no lo da a conocer. Más allá de eso, dice que es el organizador de la cámara, ¿no? Pero bueno, no, ahí está el no lo aparenta. Pero más allá de eso, también dice que si no fuera por los medios de comunicación que están en contra del gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, en el 2011 hubiesen ganado por el 80% de los votos y no por el 54%. Digamos que Perón había expropiado todos y cada uno de los diarios de su época y perdió la selección, lo sacaron. Y Perón dijo, ya en el exiliado, dijo, cuando teníamos todos los medios en contra, ganamos. Cuando tuvimos todos los medios a favor, nos sacaron. Mirá vos, qué moraleja. ¿Qué más? Bueno, ahora viene un audio. Sí, porque la semana... Mañeto, ¿sí? No hables porque te reto. Parece que hizo una denuncia con respecto, involucró un poco a Víctor Hugo Morales en una situación de lavado, de cosas extrañas ahí, y Víctor Hugo estaba como loco y tuvo una discusión, un entredicho, y veamos qué es lo que se saca hablando de violencia con este pase que se da todas las mañanas a las 9 de la mañana en Continental. Tenemos el audio de Víctor Hugo y Nelson Castro. Escuchémoslo. Poner a alguien expuesto, vive en tal dirección, en tal piso, en pisos mezclando embargados con otros embargos, con otros nombres vinculados a temas de corrupción. Y estoy ciertamente muy alterado. Tengo que largar esto y ponerme a serenarme. Pero venía por el lado, disculpen eso, venía por el lado de qué voy a hacer el fin de semana. Si puedo mudarme y relatar dos partidos. Y después hacer las cosas y por supuesto... quiero decir lo siguiente. ¿No te sientas obligado, Nelson? No me siento obligado a nada. Quiero marcar lo siguiente, Víctor Hugo, por supuesto es un problema que hay con vos y con Mañeto, que tiene toda la característica de una situación que cada uno conoce y seguimos. Sé lo que significa esto de lo que te ha pasado, porque a mí me ha pasado con el gobierno. ¿Quién dieron tu dirección? Me ha pasado con mi dirección, me ha pasado con la foto, me ha pasado con los scratches que he tenido y demás. Así que sé de lo que hablas, porque a mí también me pasó, en este caso con el gobierno. ¿Pero quién te denunció? Porque me gustaría también Salió mi dirección. Salió mi dirección dada en las redes sociales. Pero las redes sociales es otra cosa. Gente a fin de gobierno. He sido en scratches con apareciendo con la boca, llena de plata, el apodo de esbirro de manito. Esto es muy concreto. Por supuesto, en el canal más visto, en los dos canales más vistos, dar la dirección vinculado a un hecho mafioso no es lo mismo de lo que me estás diciendo, porque las redes sociales es una. No me gustaría que equipare el dolor, el fastidio y la bronca que yo tengo, y la impotencia que provoca, y el hecho de tenerme que mudar con un elemento distinto al que vos me estás diciendo. Las redes sociales son las redes sociales, porque yo te estoy hablando. Que a través de sus medios de comunicación, ayer, y lo vamos a escuchar ahora, dijo mi nombre. No vale el contraste de que vos me digas a mí me hicieron lo mismo. No es lo mismo. Porque te hubiera agradecido que no fuera solidario. No, de ninguna manera. ¿Qué voy a hacer? Te tengo que decir. Pero no puedes decirme que sos solidario, Nelson, y después a mí me pasó lo mismo, porque no es verdad. Es verdad. No es lo mismo. Mostrámelo. Pero te estoy diciendo que me ha sucedido. ¿Vos no viste los sketches públicos que yo tuve de organizaciones vinculadas con el gobierno? Esto hay montones, no lo podés comparar. Fíjate vos lo que decís. Vos tratás de invalidar lo que me ha pasado a mí como si yo tratara de invalidar. No lo invalido, lo que pasa es que quisiste ser solidario y no salió bien. No, porque es una solidaridad inaceptable. No podés ser solidario con un tipo que está expuesto a tener Bueno, ahí escuchamos un poco el pase este donde Víctor Hugo habla sobre esta cuestión donde en los medios de comunicación del diario de Grupo Clarín daban a conocer su domicilio particular, involucrándolo en cosas turbias. Ahora Nelson Castro habla de que lo apoya, se solidariza con él y dice, a mí también me pasó lo mismo. Y Víctor Hugo le dice, ¿cómo que pasó lo mismo? A ver, ¿dónde te pasó lo mismo? Le dice, no. De hecho, todos recordamos que en el 2009 fue enjuiciado por, entre otras madres, madres de Plaza de Mayo, se dieron a conocer que el juicio que le hacían a todos los periodistas que estaban en Clarín, diciéndolo que eran esbirros de Mañeto, etcétera, etcétera, etcétera, y que eran pagados y con fotos de ellos con la boca llena de plata, etcétera, etcétera. Y también recordemos que Nelson Castro ha sido agredido en la vía pública. Y Víctor Hugo dice, eso no tiene nada que ver, eso no es así. No tiene nada que ver. Vos no podés solidarizarte conmigo con eso que te pasó, que no es lo mismo que a mí. O sea, lo que le pasa a uno no tiene que ver con lo que le pasa al otro. O sea, esta cuestión de la pelea algo completamente estúpida, infantil, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, digo, se repudia también, ¿no?, lo que ha hecho el Grupo Clarín de dar a conocer dónde vive Víctor Hugo, ¿no? Vive en Libertador, en Libertador. Absolutamente, me parece que lo tengo que entender en la lógica que se manejan los medios de comunicación. Pero más allá de eso. Donde es abiertamente una guerra entre, encarnizada. El Grupo Clarín y el kirchnerismo, ¿no? Pero más allá de eso, y Víctor Hugo en donde particular. De la gente común. Y Víctor Hugo en particular. Digamos, poco tenemos que ver con esto, ¿no? Por eso, y Víctor Hugo en particular con el Mañeto. Pero más allá de eso, digamos que, viste, lo mío es más. Es peor que lo tuyo porque yo sufrí más, parece. Ahora lo loco de esto es que, como escuchamos bien en el audio, Víctor Hugo dice que este fin de semana se va a mudar. ¡Qué suerte! Le habrá salido procrear a él, hablando de viviendas, ¿no? Digamos que... va a mudar este fin de semana. Este fin de semana va a ver ¿a si dónde? Se puede mudar. No sé, parece a ver, esperemos que nos den la dirección. Claro. ¿Será en Puerto Madero? No sé, viste cómo son. No, para mí Recoleta, alguno de esos. Pero más allá de eso, digo, qué rápido que encuentra la casa, ¿no? Viste, hablando del sistema. ¿Viste? Unos se encuentran muy rápido, otros no encuentran... No, porque es Yacampón. Nunca. Viste, bueno, pero más allá de eso, dijo que... Qué desgraciado fue esa solidaridad que le brindó Nelson Castro. Qué mal. Lástima que estábamos haciendo el programa, si no le íbamos a dar la histeria, mano. Le íbamos a dar, por la histeria acá, misma. ¿No? Le íbamos a dar una mano para la mudanza. Digo, ¿no? Y qué sí. ¿Qué más? Sí, sí. Hablando de otras cosas. Pasemos a la última noticia. Dale, ¿qué dice? Recortada en el día de hoy. Dale. Pichetto dice que los manteros senegaleses son una mafia. Qué grande, ¿no? Digo, Pichetto. Ay, Dios, Dios, Dios. Y después, la violencia está en la sociedad porque está. Ajá, ¿no? Sí, sí. No, con un tema a la tanda. ¿Y cuál es el tema que vamos a dedicarle a los monteros senegaleses? Negros. Medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores, los pone? ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. Seguimos en mediocre, señoras y señores. Bueno, aquí estamos nuevamente. ¿La hora, señor locutor? 11 de la mañana, 13 minutos. ¡Ay, 11 y 13 minutos! ¿Cómo le va? ¡Hola, Elsa! Hola, Elsa. ¿Cómo, ¿cómo anda? ¡Qué alegría que me da verla! No tengo el mismo gusto. Bueno. ¡Ah, bueno! No digo, porque hace dos semanas atrás me llamaron a mí y se tomaron... A las 7 de la mañana estuve acá. Claro, ajá. Tiene la voz y ya está. Ah, una es una figurita que si está cambia... celosa, Elsa. No, celosa no, digo, le poco profesionalismo. No, ya sabemos, acá la estrella es usted. Eso, Elsa, no, está no fuera de discusión. No queríamos desgastarse más que... Digo, no sé. ¿Y Dani? No, no está Dani, está, se fue, anda por ahí. ¿A dónde? Se fue con Gladys. ¿Luna de miel? No sé, está la hija, acá no podemos decir. No, no sé, discreta, ay, Elsa. Cierto, cierto. ¿Cómo te va, María? ¿Cómo te está yendo en el colegio? Siempre lo mismo. Lo piensa siempre, la otra vuelta lo mismo. Usted no puede con su genio, ¿eh? Estamos en miles de... Claro, semana, no se pero usted es maestra, lo lleva en el todos alma, todos los Elsa, días de la... Y de, hasta el último día de hasta su vida. La muerte. Yo no sé si es bueno o es malo. ¿Qué quiere que le dé? Mirá, porque con tanta pasión usted ejerce eso que dicen maestras eran las de no antes. Claro. Tiene razón, nena. Vos fíjate cómo usted está, es el prototipo... Fíjate cómo está la educación. ¿No? De la maestra, disculpe que te normal lo diga. Normal superior. ¿No? Odiosa, pero que... ¡Ah! Perdón, le pedí disculpas, ¡ah! Pero que llevaba a los pibes en su corazón. Y que él deseaba que los pibes aprendan. ¡Pero claro! Ahora vos fijate, viene un barbudo con una guitarrita y ya está. ¿Eso es enseñanza? Y no, la verdad que no. ¿Eso es enseñanza? ¿Es enseñanza que venga una maestra con jeans, zapatillas? ¿Qué son, hermanas o son maestras? No todas van así igual. ¡Todas! Ah, bueno, si usted lo dice. Venite a una escuela de acá, que se te encaje el taco, te das cuenta. Y yo venía, todas las mañanas, a lo mejor me traía las botas, apenas llegaba a la vereda, porque la única vereda que había era la de la escuela. Claro. Me calzaba los tacos aguja y así andaba yo y daba clase. Y daba el ejemplo. Y era una maestra hecha y sobre todo derecha. No, bueno, usted me conmueve. La verdad me conmueve. Bueno. Igual un poco rígida. Pero me pero da la impresión, fíjate, ¿no? Vos fíjate cuando vos... Su perspectiva. A ver, decime vos. ¿Dónde hiciste la escuela? ¿Dónde hice la escuela? Ajá. La escuela 38. Pública. De la localidad de Moreno. Claro, pública. Claro. Escuela pública, saliste. Sí. No, ¿cómo salí? ¡Wow! ¡Qué persona! Pero bueno, hoy... Está mala de salir. ¡Hecha! No sé si derecha, algo pero bueno hecha. Hizo la escuela. Lástima la pareja y los hijos. Bueno, esa. Bueno, pero no todo se puede. Y bueno, una hace lo que puede. Usted me entiende. Te entiendo. Una hace lo que puede. Por lo que nos toca. Así que bueno, estamos hartos. Ah, antes que nada, tenemos que volver a repetir. Mañana el tío Dani lo va a pasar de nuevo, más que seguro acá, a las 10 de la mañana más o menos, el programa a de los hoy. Los matecitos del domingo. El jueves a las 6 de la tarde en tudial.net, Diego Cruz Fadrique nos está pasando. Besos a Dani. A Diego, nene. Diego, beso grande. Y también lo puedes encontrar a partir de la tarde en mediocresnet.blogspot.com.ar o en Medios y Opinión en el portal plazademayo.com. Muy bien. Gracias. Se fueron gracias, para arriba, gracias, Elsa. Público, ¿eh? Gracias. Y todo gracias a mí. Gracias a mí. Bien, estamos hartos. ¿De qué estamos hartos? Estamos esta semana? Hartos de tantas cosas. ¿Qué le estamos puedo hartos hacer? De la tinelización de la política. Estamos hartos de ¿qué esa cosa concepto, de que, de que ahora Marcelo Tinelli es un tipo que se dedica a la política, que le pega a los políticos, porque es que nada más y nada menos que un resentido. Digamos lo que es. Tinelli, a principio de año, lo habían llamado para hacer y estar a cargo de El Fútbol para Todos. Pero se metió la CAM por ahí y dijo no. Le empezó a manejar, Tinelli se enojó con el gobierno y ahora en el Gran Bailando imita a... ¿cómo se llama? A... a políticos que están con el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta ahora pasaron tres políticos invitados, que son nada más ni nada menos que Scioli, Capitanich, que no estuvo para nada logrado, ¿no?, a través de José María Listorti, y ayer Listorti. Y ayer estuvo D'Elia, que fue uno de los únicos que más o menos estuvo bien. Convengamos que a Scioli... Ah, lo vi. Digo, y vio, a veces está prendido. Uno tiene que conocer de todo, Elsa. Tenés razón. Uno no puede vivir en una burbuja. Tal cual. Dentro de lo que puede... ¿Qué ves vos? Mucho no miro. Y Bettinelli. Ay, qué bien. Bueno, listo. ¿Qué decías entonces? Bueno, no. Que... Convengamos que Scioli lo hizo así, digamos. Destacó benévolo. Todos sus aspectos claros, positivos. Nada de él, ni ninguna crítica. De hecho, no sé cómo habrá sido con D'Elia. El domingo pasado, Tinelli y Max. Muy poco Tinelli, jugado, convengamos. Tinelli y Scioli, a lo mejor estilo del señor Burns. Estuvo jugando en Villa Lañata, la quinta de Scioli, al fútbol con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la cual Scioli ganó. Por eso digo, al estilo Montgomery Burns, ¿no? Ah, bueno. Así que, pero bueno, el gobierno está muy preocupado por esto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Si el gobierno está preocupado por esto, se va a encargar a que esto no pase. Pero bien... No tan solo por la pantalla de Canal 13 se ve esto, y por todos los programas satélites que están alrededor, valga la redundancia. ¿Y si es satélite? Bueno, por todos los programas que están alrededor de Showmatch, sino también que los propios políticos hacen de las suyas, no tan solo para aparecer en Tinelli, en las caracterizaciones de la nata, sino que hacen mérito propio para estar en sí solos, en las pantallas, y hacer el ridículo de lo que es la política argentina, con pocos discursos, con pocas con pocos preceptos, con nada. Estamos hablando nada más ni nada menos que de nuestro Senado de la Nación y el cruce que hubo entre el senador Sanz y Capitanich. Escuchamos el audio. Mire que estamos hablando bien. ¿Cuáles son? Pero, por ejemplo, a ver, el grupo Clarín es un grupo marcadamente opositor. Está mire, bien, ¿sabe sí, qué dígalo. Campaña? ¿Usted me ayudaría a una campaña? Dígalo. Sí, así está bien. Quiero que me ayude una campaña. ¿Sabe qué campaña? Que me incluyan en el semáforo verde. Nunca me incluyen en el semáforo verde. Lo sacan los domingos a la noche, sí, la nata bastante sí, bien. No siempre, sé que usted no le, en el semáforo no le hace mucha gracia, en el pero está. Rojo. Ahora que lo veo de frente, le veo mucha diferencia con él. Pero, bueno, pero a digo, ver. Usted prende la televisión. Bueno, ¿cuál es más? América TV, Canal 26, siempre tiene un ataque claramente opositor al gobierno. Y lo hace. Y es parte de la libertad de expresión que existe. ¿El C5N? No. Sí, mire, ¿sabe qué? 16,6% C5N, 18,4% TN, 16,6% de C5N, 11,9% de 26. Crónica TV, 11,5%. Es el porcentaje de cantidad de policiales por canal, 92.350. Ah, de noticias policiales. Asesinatos, ¿sabe cuántos son de los 92.350 tipos de hechos que se registran en el periodo 2012-2014? 5.792 horas de transmisión policial. No, pero usted me pide datos, yo se lo doy. Pero sí, entonces, asesinatos, ¿sabe cuántas está son bien. Las menciones de asesinatos? Está bien. 16.745. ¿Cuánto de robos? 12.870. ¿Cuánto de accidentes? 6.105. ¿Cuánto de piquete corte de calle? 5.516. ¿Cuánto de violencia de género doméstica? 5.148. ¿De narcotráfico? 4.773. ¿De robos seguido de muerte? 4.580. De barras bravas, distorsión en el fútbol, 4.200. De secuestro, 2.125. De trata de personas, 1.529. De violaciones, 1.355. De conflicto policial, 1.335. De muerte de policía, 1.319. De gatillo fácil, 721. Y de toma de rehenes, 505. Y de negligencia y abuso policial, 311. Ya estamos. No digo, quería datos, lo tengo. Y dice ya. Bueno, ahí escuchábamos un poco este entredicho que hubo entre Sanz y Capitanich, donde Sanz habla Todo empezó por una cuestión de la inseguridad, etcétera, y de ajá, los índices. ¿Sí? De, y bueno, y se derivó todo en lo mediático. Cómo los medios de comunicación reflejan todos y cada una de las problemáticas que vive la sociedad, en teoría, ¿no? Digamos que es una realidad que uno prende un canal de televisión, un noticiero o uno de los canales de noticias del cable, y lo que ve es que hay una preponderancia de los delitos y de esta cuestión de violencia que hay. Sí, sí, creo bueno, que hoy ocupan el lugar central en las pantallas, ¿no? Lo cierto es que Capitanich refleja que habla de que le den un semáforo verde en los medios de comunicación que están en contra del gobierno. Y dice, pero dígame, que Sanz le retruca que hay muchos canales que están en contra y otros muchos tantos que están a favor y que no reflejan nada. Dice, uh-huh, por ejemplo, el caso de C5N. Dice, no, C5N es uno de los canales donde pasan violencia, etcétera, etcétera. Hablemos de violencia, estamos hablando de las violencias, no estamos hablando de los casos de fortuitos del gobierno y que está, que hace bien y que hace mal. Pero más allá de eso, empezó a dar números y era. Y bueno, Sanz a todo esto empieza a hablar, dice, usted se ve mucho en los medios de comunicación. Claro, haciendo alusión la invitación que está haciendo OJ Junco, o Oriana Junco, como quieran llamarlo, de la característica en el programa PPT de La Nata, diciéndole que bueno, la cuestión es que no, ahora que lo veía de frente, no es tan, no se veía tan parecido a como supuestamente parece. Más allá de eso, lo que se da a conocer es que lo que se deja entrever en estos números que da Capitanich, tal como si fuera un robot, es que el gobierno, no sé si una oficina o varias oficinas, se dedica a decir cuántas horas, a contabilizar cuántas horas de televisión los medios están dando estas noticias de crímenes, etcétera, etcétera. O sea, yo imagino que va a haber, no sé, un cuarto, algo por el estilo, donde está lleno de LED o de pantalla de televisión, donde están contabilizando cuánto tiempo está cada canal con cada y todas y cada una de las noticias todos los días del año. Yo digo, porque los números que estaba dando Capitanich es desde el 2012 a la fecha. Ajá. Y con la cantidad de horas que los medios de comunicación estaban dedican a este tipo de noticias. Yo digo, de lo que es, ¿no? Porque la verdad que, y que esto se debata en el Senado, qué pocos discursos que hay, digo, ¿no? Porque Sanz con esa chicana que le hace con respecto a Oriana Junco y Capitanich con... No, la verdad es que es tan pobre. Sí, creo que, nivel, que es más de lo mismo, ¿no? Tiene que ver con, la verdad, con cómo justamente muestran esto, evidentemente, para hacer pantalla y mella. Claro, cosa, justamente, ¿no? Pantalla. ¿Qué es lo que quieren? O sea, proyectan en eso para no hablar de otra cosa. O sea, es absolutamente a propósito, tal digamos. Tal cual, ¿no? Esto, seguro. ¿No? Bueno, pero lo que pasa es que el gobierno está muy preocupado y este problema con Capitanich a la cabeza, ¿no? Digamos, de las imitaciones y todo, ha llevado que Tinelli tenga un resquemor con Cristóbal López, o sea, su dueño, su jefe. Bueno, recordemos que Cristóbal López compra Ideas del Sur y lo pone como gerente de Ideas del Sur a Marcelo Tinelli. Uh-huh. Pobre, es un laburante. ¿Viste? Ahora es un trabajador. Te digo, hasta pena me da. Marcar la tarjeta. ¿Viste? Y la cuestión es que a todo esto... Esperar el colectivo, lo que hablábamos hoy, ¿no? En la esquina para llegar al canal. Están esperando... Ir a fin de mes a hacer la cola en el cajero. Están esperando ahora a ver quién va a invitar a Cristina. Ajá. Ojo, Bueno, la cuestión es que será, Cristina... ¿Será la Fátima, che? No, si se está con la neta, nena. Podrían tomar la pestada. Dicen que va a ser Bossi. ¡Ay, qué lindo chico ese, Bossi! Ya la había hecho. No la había hecho mal. Sí. Muy bien lograda que, digamos, no está. Sí, por eso, hasta ahora el único bien logrado que estuvo fue este muchacho de Lía. Donde empezaron a hablar sobre... De Lía, en uno de los tantos tweets que manda, ¿sí, no? Dijo que Tinelli tenía un programa misógino que agraviaba, como si él fuera... trigo limpio también, ¿no? Yo digo, ¿no? ¿Qué tendrá que ver estas imitaciones, no? Con el bailando. La verdad, nena, vos sabés que yo me pregunto lo mismo. ¿Bailan? ¿Bailan? ¿Canta? Ayer cantó y bailó. Porque lo criticaban por el amor. ¿Te acordás que se descompuso? En el programa de San Pedrito del Moro. Que decían, sí. ¡Quiero amor, amor, amor! Y cantó amor, amor. ¿Te acordás? Será de ti, será de mí. Espera. Bueno, la cuestión es que... No me cortes. Bueno, pero no podemos extendernos cuando usted está cantando. La gente me pide a mí que cante. ¿Que cante? Que cante. Bueno, la verdad que... Te voy a pegar un sopapo. Déjela. Bueno. Si es suya esta columna. No. Sí. Ah, o el programa. El programa. Usted bueno. Es la productora. General. Claro. Acá, si no fuera por ¿qué mí. ¿Qué menos? Bueno, la cuestión es que Cristóbal López dijo que, ojo, cómo vas a estar... Y claro, le cayó mal que invitaran a Cristina, que Tinelli hable mal de lo de pero de yo la digo, Cámpora. ¿Qué fue sorpresa para Cristóbal López? Pero más allá de eso, digo, ¿no? Pero también pensemos lo siguiente. No es que Tinelli está enarbolando las críticas al gobierno por lo mal que está... las cosas malas que hace el gobierno, sino por una vendetta que hace Tinelli porque no pudo morder en el fútbol para todos, digamos, lo que pero es. Pero convengamos que no se mete, como vos no decís, se involucra. En absoluto, importa, en cuestiones importa tres cruciales carajos, de la política. Y hablando de esta cuestión de una la cosa violencia... completamente superficial, ¿no? Hablando de todo esto de la violencia, y volvemos a recalcar, el programa de Tinelli es violento en sí, lo venimos diciendo desde hace años. Creo que es un culto a la violencia. Ahora que se den es cuenta... Es un culto a las desigualdades sociales, es un culto a la marginación, es un culto a las cuestiones de género, ¿no? A reivindicar absolutamente, ¿no? El lugar que ocupa, pretende ocupar la mujer en la sociedad. Digo, me parece que desde todo punto de vista. Mira, nena, yo la verdad que. Es terrible este programa. Este programa cada vez más izquierdoso está. La verdad que quiero suscribir que no estoy nada de acuerdo en lo que está diciendo esta muchacha. No, ¿ah, sí? Mira, ¿usted está de acuerdo con, yo estoy de acuerdo con el lugar porque de la no, mujer? Yo te voy a decir una cosa. Cuando Rodríguez Farías estaba en la revista y estaba Normita, beso a tu memoria, nena, y Mimi Pons, que ahora va a estar en ahí bailando, reemplazando a la hermana. Vos fíjate lo que son las cosas, nena. ¿Viste que te habían dicho que iba a estar la mujer de Capitanich? ¡Ay, sí! Reemplazando a Normatón. ¿Por qué? La política la mujer de más, cada vez más para que la mujer de Capitanich tiene problemitas. ¿Qué problemitas? Mentales. Bueno. Dos, ¿te acordás cuando ella estaba casada con el Coqui Capitanich? Ella había sido una ministra de... una cosa así, ministra de salud. El Coqui se separa de ella, nena. Y ella fue y quería entrar de nuevo a la gobernación. Y el Coqui dijo, acá no entras, acá no entras. Ella agarró una Hammer que tenía. Ajá. Y chocó a todos los coches que estaban estacionados. No sabés, le hizo la cruz. No, pero no sabés lo que es. Eso fue después de que el Coqui... Enloqueció mal. Eso después de que el Coqui hizo... Ella dijo, Sandra Mendoza, cuando estuvo ahí se dio cuenta que había dengue en el Chaco. Ah. Y el Coqui se puso como loco. Y bueno, eso fue también después que el Coqui y ella la habían hecho acá en un salón grande. La fiesta de la nena de 15, ¿viste? Y se puso, me parece que se enloqueció y ahora le puso a Tinelli, yo quiero bailar, quiero repasar a Norma Pons, que es pito, que flauta. Ah. Y Tinelli le dijo que sí, parece, ¿no? No, al final le dijo que sí, que no, que... Ahora está Mimi. Bien justo, ¿eh? Viste, todavía está calentito el cuerpo de la hermana y ella se puso la ropa. Bueno. Pero bueno, lo que es, no hay que juzgar. Pero te decía, nena, vos fíjate, la revista Dislocada, por ejemplo, las mujeres bellas mostrando su cuerpo, eso al hombre lo entretiene, nena, y vos tenés que aprender, porque después te piden cosas que vos no podés hacer. Se miran a eso y se entretienen. Elsa. Lo que Elsa, es, me deja anonadada de su razonamiento tan machista. Pero ¿qué quiere que le diga? Hay mujeres que nacen para ciertas cosas y gente bien como uno. Elsa, bueno, Elsa, mire. No me creo que lo que usted dice cae por su propio peso, Elsa. ¡Claro! Tengo razón, la verdad pesa. Vengo con los puños llenos de verdad. Bueno, entonces decimos estaba Sandra Mendoza. Hay un tole-tole en este gran

ABC de los medios de comunicación. La sobriedad, el profesionalismo y la seriedad de los conductores de los medios de comunicación hacen de estas su herramienta principal de conducta. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Estás escuchando Mediocres por la 105.9. Sí, porque me salen los goles de media cancha. No puedo hablar así. Bueno, dale. ¿Qué? Ya te dije eso, te digo otra vez. No, pará. ¿Y cuál otro? Hasta no tengo más, gordo. ¿Cómo después lo vas a editar? ¡Escucha! ¡Mata! ¿Estás escuchando? Mediocres. Mediocres. Anuncio vobis. Él fue a esconderse. Habemus papam. Es un cobardón. Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Eminentissimum, acreverendissimum domini. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. En Perú, también en Ecuador. Dominum Georgium Mario. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. Como todos los fascistas, un cobarde. Sancte Romani Iglesia Cardinal Emperor. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Medium crees el mundo según los medios. Mediocres, Laura, por favor. 11 de la mañana, 41 minutos. ¡Ay, 41 minutos, Coquito! Ahí está entrando el gatito Coco con un poco de ¡Hola! ¿Cómo le va, puto? Coco. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo le va, gente? Me confundo, porque viste, estoy mucho dando vueltas. ¿De dónde viene, gatito Coco? Vengo de una noche. ¿Cómo andas, nena? Tanto tiempo. Circo viene. No. Vos sabés que yo a circo no voy. Yo soy. Sos. Mira, nena. Sos un mato negro sin fantasía. ¿Sabes que desde que lo conozco se ha medio como aburguesado? ¿Viste? Lo que pasa es que. Hasta en su forma de hablar. ¿Viste? Tipo nada. ¿Qué querés, nena? ¿Qué querés? Acaba de romper las cortinas. Mira, yo me afilo las uñas donde se me canta el traste, ¿entendés? Coco. Hable bien, gatito Coco, no falta. Yo maestro no soy. Para eso estoy yo. Nena, por favor. Elsa, no te quiero, así que vos no te metas. Mirá, pibita. Elsa. No, nena, te llamás al orden. ¿Qué haría Elsa con la nueva generación de niños tan desenvueltos, que hablan, que dicen lo que piensan, que se expresan? Primero me dejaría, le hablaría a los madres que dejen hablar al superior. Por ejemplo, yo no sé, Elsa, no me quiero imaginar qué haría hoy usted en un aula, en una escuela con Urbano Guaraní. Vos sos una señora tan fea y tan loca que viene del circo. ¿Esta niña? ¿Yo la verdad? Bueno, Valentina, chica, más respeto, favor, respeto, Elsa, la señora mayor, Elsa. No la quiero a Elsa, es insoportable. Mirá, pibita, yo lo único que voy Elsa. A decir es que, mi amor... Espera que te le contesto a aquella pibita. Aquella no, se llama Valentina. Mira, nena, yo lo único que te voy a decir es que te quedes tranquila, que te quedes en el molde, como dicen ahora los jóvenes. ¿Por qué no te vas 3 años o 24 años a vivir a Buenos Aires, a Italia? Yo lo único, yo la verdad que me quedo anonadada. Ya vi a los padres, ya ves cómo son los... Yo me acuerdo yo cuando era chiquita, ella, que venía a la radio, a la otra, ¿te acordás? Sí, sí. No, se quedaban tranquilas. No veo por acá. ¿Dónde están? Y bueno, los ya crecimos, esa. Yo voy a segundo, tengo 7 años. Ella tiene 8. Y ya en 4 meses voy a cumplir 9. Así que vos, Elsa. Y no vas a cumplir 10, más vale. Si tenés esa. Mira, yo no me voy a poner a la altura de los borrigas que todavía no se saben limpiar el traste. Coco, peleala, por favor, rajunala. No, tiene razón la señora Elsa, porque ustedes... No, vos no se metas, Coco. Mira, nena, por favor, mira que yo no voy a ser tan protocolar como la vieja. Ah, mira, esto sí es lindo, para la señora Elsa y para el señor Coco. Yo te voy a decir una cosa, nena. Ahora va a entrar el señor XB1. Así que van a tener que tener cuidado porque él fue papa. Sí, espera, que te quiero decir esto. Dale, y mire con y esto, ahí está XB1. Y esto, señor. Y esto, señor. A usted, Coco. Y señor Elsa. ¿Por qué no se van a Italia y vuelven en el 2089? Ojalá. La vieja está muerta. ¿Qué crees? Coco. No, no, a ver, vale, va a tener... Déjenos saludar a XB1. ¿Qué dijo Coco? Bueno, uno, al menos alguien que lo tiene como gente. XB1 te manda muchos saludos a vos. Ah, te traigo saluditos también de Daniel Grasso, que nos está saludando desde el más allá. No se sabe dónde está. Dice, gracias por el aguante. Así que, Dani, muchos besos para vos. Saludos, gracias. Gracias por tu aguante, Dani. Bueno, y acá estamos. Te podés tomar todos los sábados que quieras, porque acá la piba va bien. Bueno, Coco. María. Coco. Está operando ahora. ¿Qué, mi amor? Decirle a Coco. Coco, ¿qué crees? No te soporto más. Bueno, esta piba, si no soportas más, no sé qué carajo estás haciendo acá. Bien. No soportas a nadie. Está bueno, pero está diciendo su verdad. Tiene el micrófono abierto. Está bien que se exprese. Mira, yo... Ella, algo más para vos. Puedes ir a estudiar porque ya no sabes más tus palabrotas. Voy a estudiar cómo hacerte callar la boca. Mi padre, mirá, si fuera hija mía. Peleate con mi... Si fuera hija mía, le pegaba un sopapo para respetar a los mayores. Si fuera mi madre, yo la mandaría al más allá. Tienen que escuchar más a los niños y aprender de ellos y aprender de esta nueva realidad de los niños que pueblan nuestras casas. Así está el país. Nuestras escuelas. Así está el país. Con gente como esta, borregas, que lo único que saben hacer es insultar, faltar el respeto. ¿Cuántas cervezas tomaste? ¡No! ¡No! Bueno, la verdad que... Pelea con mi papá, que ellos nos educaron así. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? ¿Viste? Ahí y bueno, está, Coco, teníamos razón. Papi, bueno... No, ya está esperando el colectivo. Seguimos el programa. Ella dice, mi papá y mi mamá dicen todo el día eso de lo que te estamos diciendo ahora a vos. ¿Eh? ¿Así que ustedes hablan así de nosotras? No. Ah, excepto XB1 lo tratan bien. Elsa. Mira, andate de una vez porque te está esperando el micro para ir a Italia. En micro me voy a Italia, que soy la puta tarde que tengo un tren y bajaba en Italia. ¡Ay, Dios! ¡Eduquenlas! Bueno, señores, vamos a seguir. A ver, acá hay noticias internacionales. Sí, la verdad que esto parece festilindo. El lugar de cosas. Coco, por favor, ¿te vas? Vos te vas. Bueno, no, ¿qué pasó esta semana en los medios internacionales, señores? Malena, ¿qué pasó? Bueno, no. ¿Qué pasó? No, no. Nigeria. Nigeria. Niñas de 9 a 15 años secuestradas y vendidas. Bueno, vamos es a ponernos serios un poco, porque la verdad que esto... Niños tienen que ser lo que escuchamos recién, no esto que estamos diciendo. En Nigeria, ¿no? una corriente islámica que está tratando de tomar el poder, está secuestrando a nenas de entre 9 y 15 años que están recibiendo con la sola excusa de haber recibido está recibiendo qué educación. Secuestrar está recibiendo cómo se llama, educación occidental. Eso parece que a esta organización no les cae para nada bien dentro de su cerrada opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Han tomado, secuestrado más de 100 niñas. No, terrible. Terrible, en serio. Y no tan solo eso, sino que unas 53 se pudieron escapar. Pero las que sí las tienen de rehén todavía, secuestradas, uno de los líderes de estas organizaciones salió a hablar en los medios de comunicación diciendo que las iban a vender y que ya había gente que las estaba comprando, no tan solo como esclavas, sino como esposas, etcétera, etcétera. No, digamos, digo, es la máxima expresión de la crueldad humana, ¿no? De lo inimaginable, ¿no? Lo innombrable, algo de lo que no podemos dar cuenta, ¿no? ¿Y qué pasa con los derechos humanos, con los derechos del niño acá, ¿no? La verdad, bueno, la terrible, verdad que es terrible, no hay palabras. Lo que está sucediendo no tiene nombre. Bueno, ¿qué más? Bueno, en Venezuela. La verdad que yo estaría viendo la posibilidad de. ¿Dónde están metiendo? Elsa. No, Elsa. Elsa, esto no es gracioso. Acá discrepamos y no. Basta. No. Elsa, acá no. Se termina la amistad. ¿Qué amistad? Bueno. Bueno, ¿qué más? En Venezuela asesinaron a un custodio de Maduro y a un concejal. Qué lástima que no le pegaron a Maduro. Elsa. No digo porque no sé. No, lo que pasa bueno, es que. Bueno, no, también. Dentro digo, de la violencia grave, que está viviendo, ¿no? Digo, se ordenó la detención a 123 estudiantes que protestaban en Caracas. En Caracas, o sea, no, estamos viviendo algo tremendo, ¿no? Porque, bueno, si ya estamos a este nivel donde hay muertes, hay detenciones por el hecho, por el tan solo hecho de protestar, esta cuestión de que ahora los el gobierno acusa que. El gobierno venezolano acusa que. Este asesinato a la custodia y al concejal este es a manos de la ultraderecha venezolana. La ultraderecha venezolana lo que aduce es que ellos no son los responsables de esto, sino que el mismo gobierno provoca esto, que no sería extraño tampoco, pero bueno, yo en esta cuestión no justifico ni a uno ni a otro. Sí, lo que me interpretó es la violencia que está viviendo y se quiere tapar, ¿no?, con otras cosas. Ahora, bueno, digo, se me viene inmediatamente a la cabeza, ¿no? Es duro esto que voy a decir y recordar, pero ¿en qué se diferencia esto con la teoría de los dos demonios, ¿no? Tal cual. Y tanto hemos vivido acá en nuestro país, en las dictaduras militares. Bueno, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? De la represión y la detención de los estudiantes. Con la eliminación del otro ante la diferencia, sí, ¿no? La verdad que hay veces que... Yo mejor callate vos, ¿Qué me va a decir? ¿Zurdita, no. Elsa? No sé. No me da... Dígalo y me la banco. Bueno, ¿qué más? Bueno. Venezuela, dicen que Cabello. Pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se quiere expresar? No, dice que no van a. Está fónico. No, habla así, pobrecito. No, él me estaba diciendo que no se olvide lo que pasó en el Vaticano. No, lo tenemos presente. ¿Qué hija? Ah, bueno. ¿Quiere decirlo? ¿Quiere traducirlo, Coco? ¿Qué pasó en el Vaticano? No, dice que después lo va a decir. Bueno. ¿Qué más? Le damos la palabra después. Seguimos con Venezuela, que dicen que Cabello tenía lazos con Bin Laden. Ay, sí, viste, no, está bien. ¿Viste lo que son? Bin Cabello, Laden. Digamos, ¿se acuerdan de Bin Laden? Cabello es el... era el segundo, demonio personificado. El segundo de Maduro, que está en contra de Maduro, pero que estaba en la sucesión después de Maduro. Si no fuese Maduro, que le dejó el legado a Chávez, hubiese sido de Ladislao Cabello el que estaría ahora al frente del gobierno venezolano. Ahora dicen, una investigación... La investigación de Estados Unidos tiene que... Ahora viene la DEA, ¿viste? Acá en la Argentina. Ajá. Porque por el narcotráfico, ¿viste? Ahora se dieron cuenta que está todo... Mentira, dice que Massa tiene el... No, yo no puedo creer. Bueno, lo que pasa es que dicen que Cabello tendría conexiones con... Bin Laden. Ahora digo, Bin Laden, recuerden que era uno de los entrenados por Estados Unidos para combatir en la Guerra Fría, ¿no? En allá en Asia, para combatir el comunismo. Recordemos eso, quién era Bin Laden y por qué se le da vuelta la cosa. Y Bin Laden supuestamente era el enemigo número uno de Estados Unidos cuando Estados Unidos vio que había invadió Afganistán, etcétera, etcétera, para hacerse de los pozos petroleros, digamos lo que es, ¿no? Pero bueno, si Bin Laden, que fue aliado de Estados Unidos en su momento, ahora tenía contactos con Cabello, digamos, Cabello, ¿no tendría su Cabello tiene contactos con Maduro. Maduro es el sucesor de Chávez. Chávez es el... ¿Y de qué estamos hablando? ¿Quién es quién, che? La transitividad de la igualdad. Una propiedad matemática, vos, Néstor, que sabes. Sí, dejar hablar a mi papá, por favor. Gracias, esa. Hija. Yo voy a dejar hablar a que se me cante. Y a ustedes les voy a cortar el micrófono. Dale. Bueno Elsa. España. Sí. Aterrizaje forzoso por mula argentina. Sí, yo estuve presente. ¿Cómo? Yo estuve en el avión. Pero ¿cómo no te pasó nada? Todo, está en todos lados, mirá, Coco. Yo estaba haciendo un viajecito. ¿A dónde va, Coco, usted cuando va en avión? Ya está como de incógnita, ¿no? No, yo voy. Medio, ¿pero dónde va? Oscura su vida, ¿eh? ¿Dónde va, Coco? ¿Va en primera, en ejecutiva, en turista o con las mascotas? No, yo no me río. No lo ofenda. No ofenda. Coquito va primero. No me lo imagino con las mascotas. Mira, yo primero no soy mascota. ¿Vos me ves como una mascota a mí? Sí, te veo como una mascota. Mira, estás muy mal. Vas a tener que ir al oculista. Yo soy un gato locutor. Y como gato locutor, tengo que ir en primera. Vos sos el que está loco. Yo la verdad que en estas condiciones me voy. Coco, mejor andate. Bueno, Coco, vení, decinos que... Bueno, no, si me van a prestar atención, sí, si no, no. Bueno, la cuestión es que yo iba en el avión y vos das la casualidad que dices, vamos a aterrizar en las Islas Canarias. Yo dije, no, si tenemos que ir a Madrid. Bueno, la cuestión es que una piba se había tragado no sé cuántas dosis, ¿viste? Y era una mula. La cuestión es que se la reventó una. Con tanta mala leche, boludo, que no se murió en el avión porque si no hubiéramos llegado. ¡Coco! ¡No! Se descompuso y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? No, quiere hablar. Pero no bueno. No entiendo. ¿Con qué más pasó? A ver. Bueno, no, la verdad me deja de hilada. Digo, estas noticias, ¿no? ¿Qué te pasa, X? Esto, las mulas, ¿no? ¿Cómo? Lo que significan. Llevando, ¿no? Ya sabemos, esta sustancia ay, en su vientre. Pero vos sabés lo que pasa. No puedo. Ay, no puedo evitar sentir esta desazón ante todo lo que vemos. ¿Vos querés ¿no? que escuchamos. Vuelva a decir lo que estuve diciendo recién? Algunas nacen para una cosa y algunas nacen para otra. Bueno, continuamos. Es la cuna. ¿Qué querés que te diga? Es el olor. Italia. Dale. David con los tobillos fisurados, ay, pero de por pie. Favor, ¿viste el David? El que hizo Michelangelo. ¿Viste esa estuata? ¿Estuata? Estatua, digo. Esa estatua grande que hicieron que... Perfecto. Vos sabés que Elsa le mira el paquete. ¿Con nene? ¿Con? Si está desnudo. ¿Cómo? Elsa, cuando nosotros fuimos... Aquella vuelta allá a Roma, pasamos por el Vaticano y vimos, vos fíjate, está a full. Vos sabés qué lindo que está, es tan bello, Coco, me parece. No. Artísticamente hablando, ¿no? Vos fíjate, tenía los tobillitos, vos sabés que fue así. Llegamos nosotros y en eso la vieja se tropieza. ¡Coco! ¡Coco, no digas la vieja! Y de repente se cae para atrás. Ahí lo conocimos a X. ¿Sabe la que se puede comer, Coco? ¿Te acordás, X? X no va a levantarlo. Vos sabés que en ese momento se cae y yo vi que se rompió las patas. La cuestión es que agarramos, le puse el pulpito. ¿El pulpito? Le puse el pulpito a las patas para que se estuviera. Se estuvo tan bien. Que recién ahora, después de 4 años, 5, que pasó eso, se dieron cuenta ahora, el pupito es bueno, ¿eh? Es buenísimo. Se quebraron los tobillos. Y ahora parece que se está, pero sigue en pie. El pulpito a full, ¿eh? Bueno, Coco. seguimos. Y vos sabés que qué desgracia que fue esa vuelta. Vos sabés que yo iba así caminando, íbamos por caminando por todos lados. Y en un momento me viene, dice, mirá, esa viene el coquito corriendo, eso así como alborotado. No sé, estaba re loco porque ¿Vos fuiste alguna vez? ¿A dónde? ¿Italia? Sí. No, ¿entraste hasta ahora no? ¿Entraste alguna vez a un museo? Al menos, digo. Sí, claro. Bueno. ¿Alguno entré? ¿Estás segura? ¿A dónde? A ver, decime. En Luján, por ejemplo. Al Museo de Luján. Claro. ¿De qué se ríe? Al de Moreno. ¿Por qué se ríe? No, digo, ¿y qué viste en el Museo de Moreno? A ver, contame. Dinosaurio. Nunca no, fue era nunca fue al Museo de Moreno. Ay, Dios. No, la verdad es que no tuve lo bueno, debería empaparse bueno, un poco de la cultura local. Bueno, aparte del Museo de Luján y de Moreno, ¿entraste en un museo en serio? No, en esos términos no hablamos. No, te estoy hablando no, en serio. No, a Italia no fui. No, digo, qué sé yo, fuiste al Malva, país. Por ejemplo. No tuve el gusto. No está en Italia, no, está calmado. Bueno. ¿Fuiste alguna vez, no sé, digo, por ejemplo, al Museo de Ciencias Naturales de La Plata? Por decir algo. ¿Sabe que sí? Pues en mis épocas de secundario hemos ido. Ah, pero estaban fundando. Mire, Coco, no se haga. No. Mire que digo, si entramos a darle. No, bueno, pero vos viste lo que son los museos. Ahora, más o menos te haces una idea. ¿Te acordás? Ahí vienen los perros para mí. No, digo, más o menos recordás tanto tiempo lo que es un museo. No, gracias a usted me está trayendo la memoria. No, viste, yo veo que hay un encono entre ustedes dos, así que voy a continuar. ¿Viste lo que es un museo? Sí, adelante, Elsa, adelante, pues le piso la cola en cualquier momento. Adelante y atrás, ahí todo por todos lados cosas. Entonces vos viste que está todo vallado y no te podés. Pero viste, cuando uno va a un lugar así, ya te va a tocar, Dios quiera. Viste, fuimos allá al Vaticano, bueno, sabes qué hermoso lugar, un lugar donde nosotros íbamos, caminábamos, y uno se quiere sacar fotos. Pero no se puede sacar fotos con flash. No, sí. No, está prohibido. Bueno, está prohibido, pero bueno, viste, una con la locura del momento. O sea que transgredió una red. ¡No! A ver. Mira, tan vos santa. Vos sabés que viene el Coco y me dice, esa, mirá lo que tengo acá, fíjate que está el David, qué sé yo, que pito que foto fuimos, viste, lo vimos. Hermoso el David. Me voy a sacar una foto así, lo agarro así de costado y se me cae para atrás. Así que se quebró los pies. Bueno. Sí. Qué anécdota. Gracias por, bueno, por lo que nos contó. Somos parte de la historia, nena. Los que no sabemos nada de museos. ¿Viste? Gracias por adentrarnos en este mundo. Bueno. Estados Unidos, ¿le vi que le dio a la sin hueso? ¿Y eso qué? Sí, le dio la lengua. Lewinsky, ¿te acordás que Lewinsky era que... Sí, cómo no recordarlo. Con Clinton. Bueno, dijo que reveló todo. Bueno, listo. Bueno. ¿Qué más? Bueno, listo, ya está. Vamos a ir a un tema rápido porque la verdad que se está extendiendo esto. Dedicado al David. Ay, sí, nena, que está de pie. Pero... Pero te hace mover, ¿qué? Los pies, justamente. Yo te pongo a vacilar. Agárrate a mi tumbao que te voy a poner a gozar. Guajeando con el piano el coro te va a cantar. Por eso yo canto salsa, una rumba, también un mambo. Ven y baila conmigo tambor y canto. Levántate de la silla que la fiesta va a empezar. Con una alegre sonrisa yo te vengo a invitar. Te hace mover los pies. Que hace mover los pies. Yo te traigo un timbal el que te pone a mover. Que hace mover los pies. Bloque 53. Que hace mover los pies. Que hace mover la cintura. a mi vez. Mover los pies, bloque 53. Hace mover los pies. Báilamelo ahora conmigo, mujer. Hace mover los pies, bloque 53. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo. En ella, la ópera Parsifal. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Escuchaban los chicos esta! ¡Gózalo! ¡Va! ¡Dice! ¡Gózalo! Todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar el baile del pimpollo. ¡El baile del pimpollo! El pimpollo, la mujer en amor. ¿Dónde está el stop? ¿Estás escuchando? Mediocre, mediocre. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean traerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen, pasen a este. ¡Viva! Sí, ya nos vamos, ya nos estamos yendo, estamos a, no podemos irnos sin antes mencionar... ¡Ay, lo que pasó con Rial! ¿Viste que Rial al final le dejó la idea? ¡No le parece! ¿Viste? Ay, estaba muy triste, tanto, Rial, sí, ¿eh? ¡Ay, en Fontevecchia! Ah, sí, bueno. La cuestión es, también está la otra. ¡Ay, porque la semana pasada no estuve! ¡Aventura! Parece que dejó embarazada una chirusa. ¡Ay, viste! ¿Viste? Salió esa noticia. Vos sabés que parece que lo dejó embarazada, que soy yo. Miralo, vos. Y vos sabés que lo puso un canal de Córdoba y lo levantó la... Pobre, ¿cómo le llama la esposa? Liusi. Fabiana Liusi. No, no, la esposa. ¡Ay, Estelita! Estelita está como... Tanto que la vimos últimamente en los medios. Vos sabés que... Bueno, la cuestión es que... ¿Salió a hablar Estelita o no? Sí, dijo que... Ah, ¿la vieron? ¿Salió en algún lado? Los hijos, la madre, quiero que se vaya. Che, Estelita, ¿cree todo? No, ¿cree no, o no, descree? Ella dijo, él se va a hacer cargo y nuestra familia quiere que estuviera, pero se va a hacer. Ah, van a seguir juntos. Le perdona lo que venga. Eso es amor. Bueno, eso lo que pasa es que... parece no, mentira. Que Estelita dice esto y Ventura reconoció haber tenido un affair, al menos, y que va a ser una de ellas. Ay, vos sabés que también, viste, la nata dijo esto en la radio, eso puede ser, qué bueno. La nata fue, ¿no? El mentor de la noticia. Le mandó una noticia, viste, porque está el vivo, así que también vive en Córdoba. Entonces, ah, levantó, sí. Dice, parece que dice por ahí, que... Empezó a decir, no, antes que eso pasó que Beto Casella hizo un programa de Mónica a la noche, poné el informe que me dio, hace un informe con lo que me dijo la noche. Sí. Y Ventura dice, ay, este es un pelado, parece que es pelado. Casella. Yo no te lo parece nada. Algo escuché. Como que te decía que tenía peluca, ¿no? No, hablando de violencia, no, digo, no, escuchamos, esto, la digo, verdad, pasó por todos lados ese audio y bueno, y uno tiene oído así. No, y aparte, la violencia no está también pero... instalada en la televisión, sino en la radio. Pero, ¿por qué? Porque Casella... ese audio, ¿no? El nivel de vulgaridad, de violencia. Ay, pero con que se, bueno, se hablaba, ¿no? Sí, uno sí. Al otro, ¿no? Bueno, la cuestión es que... viendo ese informe que levanta Bendita a través de la nata, Ventura empieza a mandar tweets diciendo que este era un eran dos pelado, pibes de secundaria. Y vos sabés que a la mañana estaba, no me acuerdo si hacía en Radio 10 o en la Pop, viste que están los dos lados, este muchacho, Casella, que dice, oh, mira Ventura lo que me está diciendo, ay Ventura esto, ay Ventura el otro. Y bueno, la cuestión es que dice, vamos a llamarlo a Ventura a ver qué es lo que pasa, lo sale al aire, nena, y bueno, sabes que empiezan a discutir, qué sé yo, un nivel, parecían dos viejas chusmas, peor todavía. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, la nota también empezó a decir que, bueno, que él no lo consideraba un colega de Ventura porque él había fundado un diario, bla, bla, bla, y Ventura no sabía. Y bueno, la cuestión que Fonte metía... Pero se metió, ¿no? Hoy, con lo más bajo. Con dice, que es pelado. Que es pelado. Que era gordo. Que la nata era gordo. Pero yo creo que... No. Si, no sé, si nadie estaba escuchando, ya tendrían que haber mandado, no sé, una carta documento, ¿no? Como para que se retracte. Bueno, la cuestión, algo la cuestión es que Fontevecchia se hace eco de esto y hace un informe que sale hoy en todos los lados, donde hablas en la revista Noticias de la mafia que conforman Real y Ventura, de los aprietes y esto y aquello, que uno sabe qué pasa. Este, ¿no?, informe lo sacó la nata. Sí, viste, porque nadie se animaba. No, Fontevecchia, nena. Ah. En la revista Noticias. Porque nadie se animaba a hablar de Ventura y de Real, ¿viste? Bueno, la cuestión. Claro, sí, es sí. La mafia del negocio de la aprieta. Agarra y dice: Fontevecchia, violador, es abusador. ¿Vos te das cuenta? Ventura dijo, sí, eso. Porque y también se acordó Ventura. Lo veo mal. ¿Qué quiere que le diga? Está muy estresado. No, nena. Yo lo veo. Se nos va, se nos va en cualquier momento. Mire, se está boqueando, pero como. ¿Boqueando? ¿Y ese término? Pero digo, a un nivel, ¿no? Que uno dice. Nada, perdió los estribos, perdió cualquier cosa. Todo, ya. Perdió un el caballo, nivel, el estribo, el caballo. Todo. Vos junto. Sabés. Y bueno, y se acordó que descontrolado. Sé que se acordó que Fontevecchia también llevó adelante el tema del dinero K porque Fariña estaba con la Jelinek y Jelinek estuvo con Fontevecchia. ¡Ojo! ¿Viste cómo todos los caminos conducen siempre a Roma? Vos te das cuenta. Dos pelos de... Tira más que una yunta de hueso. Bueno. Las guerras más importantes de la vida son por minas, boludo. Es así. Bueno, Coco, no vamos a hacer una cosa. No generalices. Mirá, mi amigo Rolo Villar y yo, tenemos un concepto de las mujeres. Bueno, ya sabemos. Bueno, deja eso, merece un debate, bueno, hablarlo seriamente. Está de lindo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa ahora, ¿viste? Yo voy a comprarme ahora noticias para ver qué es lo que habla Fontevecchia. Ojo, ¿eh? Bueno, después nos cuenta. Sí, la semana que viene. Bueno, la semana que viene. Va a estar Marisa. Y ojalá. Que... Ay, cómo la que extraño, ya se recupere. La extraño, sí, tanto. La verdad que se la extraña. La verdad, la extraño porque es algo, ¿no? ¿Qué? No digo, porque si van a traer siempre a gente zurdita, la verdad que... Ella te aprecia. Ella me quiere mucho más que todos ustedes y ella valora lo que... Y bueno, Elsa, tiene que aceptar a todos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, señores y señores... Pero se la extraña. Y ojalá que la semana que viene ella pueda estar acá. Yo sabés cómo la extraño. Bueno, se le cae un lagrimón. Ay, Marisa. ¿Dónde estás, Marisa? ¿Coco? ¡Marisa! No, se emocionó. Se nos va, Coco. ¿Qué le pasó? ¿No fue Coco? Sí. XXB1 también está expresando su amor por Marisa. Bueno. Ojalá que el sábado ya la tengamos entre nosotros. Claro, ¿viste? Algo que dijo, ¿viste? Bueno, ¿van a cantar algo? Sí, hoy vamos a cantar y vamos a hacer un colorario de todo esto, porque lo que estuvimos hablando es de violencia. Y esta semana, una persona que yo amo mucho estuvo practicando mucho una canción y dije, ¿por qué no te animás a cantar la mañana esta? Y me dijo, bueno, y estamos hablando una canción que para los chicos es linda y habla sobre el tema de tener una mejor onda, ¿no? Así que vamos a cantar. De valorar un poco más la vida, ¿no? Y vamos a celebrarla, ¿por qué no? Dale. Celebra la vida, ¿no? Va. No sé si soñaba. No sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que te diga. Dijo que te diga. Celebra la vida. Ay, qué más fuerte, nena, dale, no tengas miedo, no tengas miedo. María no tiene problema. Va. Piensa libremente, ayuda a la gente. Y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres. Porque en este mundo, nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. ¡Vamos todos ahora, dale! Celebra la vida, celebra la vida. Que nada te guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida. Segundo a segundo. Decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira. Que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida. Celebra la vida y que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Muy bien, bravo, buenísimo. Ay, qué bien, lástima que vos la parraste cantando. Bueno, señoras y señores, gracias a Malena que cantó esta canción tan hermosa. Gracias a Valentina que nos acompañó y estuvo un poco densa, pero bueno, igual. ¡Ay, sí, conmigo sobre todo, por favor! Bueno, estuvo el gatito Coco acá presente también. Gracias, gracias. Marisa, Marisa. Está muy emocionado. Agradecemos también la presencia del señor XB1. La presencia también estuvo el gordo Tony. ¿No estuvo el gordo Tony? ¿No estuvo el gordo Tony? Que venga, gordo Tony. No vino al final. No quiere pasar. Está en la puerta y no se animaba a entrar. Ah, ahí entró, ahí entró, ahí entró. Ahí viene, dale, gordo Tony. Hola, Elsa. ¿Cómo te va? Le dije hola, Elsa, ¿no? ¡Ay, gracias, nena! ¿Quién sos? El gordo Tony. ¿Por qué me decís? Bueno, estuvo también presente la señora Elsa Verdenota. Gracias, gracias, chicos, gracias. Bueno, y ahora déjale a mi mamá. Un gusto, Elsa, con usted. Gracias, no, gusto sí para vos. Y bueno, yo también, lo mismo. Y también estuvo presente, gracias otra vez, a la que suplanta siempre, está siempre presente acá, haciéndonos el aguante, a Claudia Abramowski. Bueno, siempre un gusto estar acá y bueno, siempre este programa... ¿Qué le puedo decir? Y en esta presencia así de suplentes. Gracias por invitarme. De suplentes. También le agradecemos a Marisa Grasso. A María Grasso que estuvo ahí del otro lado. Gracias, está María. Está entre nosotros, María. De nada, nos dice también. Bueno. Gracias, María. Bueno, acá ya se nos está haciendo el programa. Listo. Señoras y señores, gracias. Mira que bien, igual que el padre con los besos. Bueno, señoras y señores, entonces hasta aquí fue Mediocres este sábado 10 de mayo y nos estaremos encontrando próximamente el sábado 17. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Buen sábado, buen domingo y disfruten. Quiero ir. Y celebren la vida. Bueno, nos vemos. Me quiero ir. Porque no me la entrego a la sos de los que guardan esa remera querida, aunque sea...